auditores, aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. A ver, vivimos tiempos muy difíciles, tenemos tantas cosas que hablar, tantas cosas importantes que decir. Las cosas se están precipitando y bueno, vamos a tratar de abarcar lo que más podamos, pero de verdad que son tiempos muy difíciles, están pasando las cosas que siempre conversamos, no porque yo sea alguien, sino porque les transmití lo que yo me fue transmitido a mí. Entonces, o busqué las verdaderas buenas fuentes de información para tener la información. Entonces, empezamos con una reflexión de acá, de nuestro país. No podemos olvidarnos de nuestro país, a pesar de que siempre es un todo, pero de todas maneras siempre es bueno. La encontré interesante, no es mía la reflexión, ni mucho menos, si es una la encontré y la encontré muy interesante. Por cierto, me ha costado escribir estos días, no por falta de temas. Lo que me falta son ánimos para que las palabras tomen sentido, porque yo salgo a la calle con el alma abierta. Yo no camino mecánicamente, yo salgo a la calle con la conciencia. Me subo al metro y veo adultos mayores vestidos con los uniformes de una empresa de extracción de basura o de una empresa de aseo. Veo en los metros cómo las personas duermen en las estaciones al calor de la indiferencia de la gente y del sistema. Hay familias enteras que suben al metro a vender bombones, dulces, 3x500, 7.000 o lo que sea su cariño, pero hoy, porque hoy a la mayoría anda apenas con los sueldos. A todos nos ha subido el costo de la vida. Tampoco nos metemos en los bolsillos de los demás, pero a mí sí me cuesta ser indiferente a las personas que hacen de la calle su casa. La lluvia, el sol, el frío, la falta de agua y baño. Mi corazón vive en una contradicción constante entre quiero lluvia porque tenemos sequía histórica, pero pienso al tiro en los campamentos, los cuales también son históricos. ¿Cuándo el Estado se hará cargo de la pobreza y pondrá en su lugar a quienes se enriquecen infinitamente a costa de las y los trabajadores? Espero que las pequeñas mentes que andan sueltas por ahí dejen trabajar a la Convención Constitucional, porque yo sí veo esperanza ahí. La solución a todo no lo creo, pero el comienzo de algo que nos permita hablar desde su base, la dignidad. Somos latinoamericanos, más allá de lo que diga nuestra partida de nacimiento, la dignidad para todos, para todas. Quiero que se propague la conciencia de clase, que nos defendamos de las injusticias, porque voy a defender a quienes nos matan, nos torturan, porque voy a defender al empresariado que nos tiene, ¿por qué voy a defender al empresariado que nos tiene al borde de la despensa vacía? Se me salen las lágrimas cuando veo la fuerza policial apalea a los estudiantes y nadie los defiende. Esa misma fuerza policial que nos robó millones de dólares, que no es capaz de defender a pobladores del narcotráfico. Se me salen las lágrimas cuando veo a adultos mayores juntando monedas, las monedas para comprar pan o algo para hacer el almuerzo. Imposible pedirles que tengan una vida saludable si no tienen plata para verduras y frutas. Se me salen las lágrimas cuando veo que seguimos con completadas y rifas para ayudar a un enfermo de cáncer, y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a hacer eso, y no a cuestionar que quien debería ofrecer el tratamiento total es el Estado. No soy dada al Twitter, me demoro en revisar mi bandeja de correo, pero lo cierto es que la vida no pasa por ahí. La vida está afuera, en la calle. Bueno, le quise compartir eso, me pareció interesante, por eso que lo puse. Quisiera partir con un audio para entrar en temáticas de inmediato. Rusia plantea atacar a Estados Unidos con misiles más poderosos. Los conflictos continúan mientras tanto Rusia comenzó a desplegar sistemas de misiles en la región de Belgorod. Se espera que Rusia lance ataques simultáneos en la República Independiente de Donbass y el Frente Sur en un futuro próximo. El Ministerio de Defensa ruso ha aumentado su presencia militar en la región de Belgorod, colocando sistemas de misiles balísticos Iskander a 60 kilómetros de la frontera estatal con Ucrania. Los expertos afirman que Rusia está preparando un gran ataque, con operaciones simultáneas en muchas regiones. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, dijo: China debería aprender de los acontecimientos en Ucrania, sentenció la diplomática estadounidense. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, luego dio una respuesta rápida a la declaración de Estados Unidos. El portavoz de la diplomacia asiática, Zhao Lihan, dijo: China ha conseguido una política honesta, justa y exitosa en Ucrania, pero Estados Unidos tiene un mal historial, dijo Zhao. Por otro lado, la OTAN y Estados Unidos dijeron que si China envía ayuda, se aplicarán sanciones tanto económicas como militares. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, afirmó en declaraciones que China está suministrando a Rusia municiones y suministros médicos, por lo que han iniciado una extensa investigación. Si China envía ayuda a Rusia, perjudicará las sanciones europeas. Esto hará que Rusia cometa más crímenes en Ucrania. Fueron parte de las declaraciones de Stoltenberg. La escala de la operación militar en Ucrania pone en riesgo a todos los países de la OTAN y los no miembros de la OTAN en Europa. Por eso tenemos que tomar nuestras propias precauciones, sentenció Stoltenberg. Según el secretario de la OTAN, aún quedan algunos paquetes de sanciones pendientes con países aliados y todo dependerá de la política que China decida tomar. China anunció que cooperaría más con Rusia. El presidente chino Xi Jinping ha dicho: nuestra asociación de coordinación estratégica integral con Rusia es continuar creciendo en muchas áreas. Rusia siempre prioriza las relaciones con China. Ambos países continúan trabajando por la justicia internacional y la igualdad, dijo el embajador ruso en Beijing. Por su parte, el embajador del país eslavo en la nación norteamericana ha declarado que las cuentas bancarias de los consulados rusos estaban cerradas y que estábamos rodeados de instituciones estadounidenses. Esto forma parte de las presiones que desde el gobierno de Washington se han ido adelantando. Asimismo, el presidente de Ucrania ha comentado que las negociaciones en Turquía han logrado algunos avances. Vemos que Rusia está dando pasos positivos, dijo Zelensky. Mientras todo esto sucede, ambos países continúan en pleno conflicto armado. Los líderes de ambas naciones necesitan tener una reunión integral. Con este respecto, Vladimir Putin dijo que las delegaciones de los países tienen un largo camino por recorrer. Antes que me reúna con el presidente de Ucrania, dijo Putin. La respuesta del presidente ucraniano fue: no quiero reunirme con Putin. Las negociaciones se ralentizaron considerablemente, pero si tengo que reunirme con el presidente de Rusia para poner fin a la guerra, lo haré. Quiero que el pueblo de Ucrania salga de este proceso con el menor daño posible, aseguró Zelensky. Ante todo esto, otra región fue atacada. En esta oportunidad fue Odessa, ubicada al sur de Ucrania, que recibió ataques con misiles y un asentamiento fue destruido como resultado de los ataques. El alcalde de Odessa afirmó que los ataques apuntan a las instalaciones de infraestructura civiles. Con la destrucción del buque de guerra ruso Muzhba ha sucedido muchos eventos. Putin exigió que el barco fuera retirado y llevado al suelo ruso, ya que podría llevar un secreto de Estado. Estados Unidos, a través de su portavoz Kirby, dijo que los misiles tenían varias ojivas nucleares antes de que el buque de guerra ruso fuera atacado, y debido a la prohibición de tener armas nucleares en la región, se abriría una investigación. El presidente de Ucrania dijo en declaraciones de último momento que las armas que solicitan han sido entregadas al ejército ucraniano. Quisiera agradecer a los países con los que nos hemos aliado y a los que nos han enviado ayuda en este proceso. Ahora el ejército ruso tendrá que abandonar el territorio de Ucrania. Los expulsaremos de nuestra tierra, dijo. Tras las declaraciones, el gobierno suizo dijo que se cancelarían los envíos de armas a Ucrania. El enfoque neutral de Suiza ha existido desde el comienzo de la guerra. Desde que inició el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, Suiza ha impuesto muchas sanciones a Rusia, a pedido de la Unión Europea. Ante esta compleja situación, Suiza prefirió mantenerse neutral. Para muchos, los inminentes es inevitable, y la cuenta atrás para el gran ataque ha comenzado. Bueno, ahí teníamos un audio que nos situó un poco dentro de la guerra. La gente se acostumbró, esto que les comento, la sensación que tengo es que la gente se acostumbró a las guerras. Está tan acostumbrada a las guerras que estamos acá, ellos dicen, ellos están allá, no me afecta. Esto es como para cuando, esto lo comparan con la guerra que tuvo Estados Unidos con Irak o las guerras con Afganistán. Entonces, nunca nos quitó el sueño una guerra como esa. Estábamos aquí viviendo nuestro mundo y nunca pensamos que nos iba a afectar y de hecho, en honor a la verdad, no nos afectó demasiado. Pero esta guerra no es la guerra con Afganistán ni con Irak. Esta guerra, y es bueno que lo sepamos, queridos auditores, aunque no les guste lo que les voy a decir, esta guerra es la guerra del fin de los tiempos. Es la guerra que está profetizada. Esta guerra va escalando cada vez más. Esta guerra no se va a detener, no se va a negociar. Putin no va a negociar con Zelensky porque no tiene sentido. Si Zelensky no es quien manda ahí, Zelensky es manejado. Entonces, hay muchos intereses en juego y la guerra no va a parar. Y para quienes creen que el demonio no existe, no tiene lógica el pensamiento que tienen los líderes que están encabezando la guerra. No tiene ninguna lógica. Porque si tuvieran una pizca de lógica, sabrían que esta guerra nos lleva a la autodestrucción. Y sin embargo, siguen adelante. Siguen adelante. Es más, por ejemplo, hay una noticia reciente de hace 2 días atrás que dice: la televisión pública rusa simula un ataque nuclear con bombardeos en Londres, París y Berlín. ¿Qué les parece a ustedes eso? La televisión pública rusa ha simulado un ataque nuclear en Londres, París y Berlín con misiles Sarmat. El programa 60 Minutos de la primera cadena de televisión pública rusa ha simulado bombardeos en Londres, París o Berlín. ¿Qué les parece a usted que eso, así como los matinales que se hablan cosas, allá están hablando de los bombardeos nucleares? ¿A tanto ha llegado la locura de pensar que un bombardeo nuclear nos afecta a todos? Incluso a los que tiran las bombas nucleares también les va a afectar. Entonces, ¿dónde quedó la capacidad de discernir del hombre? Las mentes están tomadas de esta gente, como dice el mensaje Fatma, Satanás gobernará en todos los puestos de poder. Ahí demuestra que Satanás está hablando y por eso que no existe ninguna lógica. Es absurdo. El régimen del presidente ruso Vladimir Putin sigue empleando su mecanismo de propaganda y cada vez lo hace con más fuerza. En el marco de la escalada de tensiones entre el Kremlin y Occidente, el programa 60 Minutos de la primera cadena de televisión pública rusa ha simulado bombardeos en Londres, París o Berlín, todo mientras la guerra de Ucrania sigue registrando feroces combates. El programa 60 Minutos de debate político mostró este viernes un mapa de Europa en el que se simulaba el lanzamiento de misiles nucleares desde Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave que tiene Rusia, que da al mar Báltico y que está entre Lituania y Polonia. Y tiene un ¿cómo se llama? Una especie de un pasaje de 100 kilómetros de ancho que lo lleva a Bielorrusia. Por lo tanto, Bielorrusia, que es un país absolutamente aliado de Rusia, le sirve para conectar Kaliningrado con Rusia. Ese enclave quedó ahí cuando se terminó la Unión Soviética, porque estratégicamente para Rusia era muy importante tener salida al mar Báltico. Decía, entonces, Kaliningrado, un punto estratégico de Rusia en el mar Báltico, hacia las capitales de Alemania, Francia, París y Reino Unido, Londres, según recoge el Daily Mail. ¿Cuánto tiempo tardaría esos misiles en llegar? Según el gráfico del programa y sus cálculos, el proyectil llegaría en 106 segundos a Berlín, 106 segundos en menos de 2 minutos, en 200 minutos a París y en 202 a Londres. Alexei Suralibov, presidente del Partido Nacionalista Rodina, uno de los tertulianos, lanzó una amenaza directa contra uno de los países implicados. O sea, uno de los que estaban ahí como panelista. Un político, ve que si los políticos, igual que en todas partes, van a los programas de televisión. Y dijo, un misil Sarmat y las Islas Británicas dejarán de existir. Espetó. Evgeny Popov, presentador, dijo, nadie sobrevivirá en esta guerra. Ante estas declaraciones, el presentador del programa, Evgeny Popov, prefirió mostrar mayor cautela. El Reino Unido también tiene armas nucleares. Nadie sobrevivirá en esta guerra cuando propongas el ataque con un Sarmat. ¿Entiendes que nadie sobrevivirá? Nadie en el planeta, respondió Suralikov. Nos están acusando de terrorismo de Estado, agregó Suralikov, que aseguró que los misiles rusos no pueden ser interceptados. Este debate sobre un ataque ruso sobre Europa surgió tras las declaraciones del ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Heppey, quien apuntó que los ataques ucranianos en el suelo ruso serían legítimos. O sea, ¿se dan cuenta? Cada vez más loco el hombre, cada vez más loco, y las cosas, esto va en una escalada de aumento cada vez más y esto no tiene vuelta atrás. Alexei Suralikov, tertuliano y político. Hola, ya están aquí. Suralikov, lejos de frenar, insistió en sus burlas. Necesitan en Occidente que les muestren esta imagen, que es el gráfico de los ataques. Chicos, mirad esta foto, dice, contadlo un segundo, podéis hacerlo. Hola, ya están aquí, precisó. Es como burlándose, de como diciendo, haciendo ostentación del poder que tienen. La tentación pública rusa, perdón, la televisión pública rusa simula un ataque nuclear en Europa. La copresentadora Olga Sabeyeva, conocida por su férrea defensa del régimen de Putin, respaldó la postura de Suralikov y esta afirmó, así como se hace, que se lo piensen, conseguir un cronómetro, contar hasta 220 segundos, y así hay que hablarle, no entienden nada más. O sea, un programa de televisión rusa que habla con esa liviandad, con esa soltura de cuerpo de un ataque nuclear, y hablan en forma amenazante, realmente no sé para dónde creen que usted que nos están llevando con esto. Es imposible no saberlo. Y a propósito de este mismo noticia, dice un mensaje, noticias de última hora, según fuentes del Pentágono y del Kremlin, la guerra en Ucrania podría escalar y con ello podría estallar la tercera guerra mundial nuclear. Del cielo a la tierra, soy yo, escuchadme. No soltéis la mano del arado. Conceded a la gloria de vuestro espíritu el honor de ser servidor de la verdad y de la obra, incluso hasta ofrecer la vida propia. Mi viña está colmada de frutos, vosotros sois mis obreros. No abandonéis la viña, los lobos quieren entrar en la viña del Señor. Impedidlo con todo vuestro ser. Os había advertido antes de mi ascensión al cielo, guerra y rumores de guerra, hambres y pestilencias, las naciones se levantarán unas contra otras. La batalla de Armagedón está en curso y el maligno quiere matar a miles de millones de personas con las bombas nucleares. Vosotros tened fe. Yo estoy aquí presente. No os he dejado huérfanos. He regresado. No perdáis la fe. Pronto mi siervo me dará la gloria. Eso significa, este es un mensaje de Jesús a Giorgio Bongiovanni. El siervo es Giorgio Bongiovanni, que es el que sirve al Jesús. Mi siervo me dará la gloria, significa que pronto Giorgio Bongiovanni será martirizado, será asesinado. Eso es lo que está diciendo. Tened fe, tened fe, tened fe. La justicia del Padre está con los justos y con los jóvenes retoños portadores de la genética GNA.

Y eso asegura, porque Occidente está pensando en un ataque nuclear a Rusia. Tenemos muchos testimonios, no solo de políticos de distintos países de la OTAN, que se han filtrado la información con un ataque nuclear táctico, perdón, estratégico, y con misiles de medio alcance que tiene en países limítrofes con Rusia o cercanos a Rusia. Y también se ha filtrado de parte de miembros de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Entonces, eso no es un volador de luces, es una realidad. El hecho de que disparen ese tipo de misiles pensando en destruir centros de mando y cosas, los objetivos que ellos tienen perfectamente identificados, cuáles son los objetivos clave de Moscú y de Rusia. El pensar eso y pensar que a lo mejor matarán a los líderes principales de Rusia, pero este sistema asegura la destrucción. O sea, lo que ellos, los rusos, no están dispuestos a dejar que les conquisten su país, incluso a costa de su propia vida. O sea, ellos responden y la destrucción es total. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro de las cosas que estamos viviendo. Pensar que hay gente que pregunta todavía cómo sabemos que estamos en el final de los tiempos. No sé si habrá alguna persona que se atreva a preguntar eso ahora, o no sé, porque a lo mejor no está informada, pero es triste ver personas, por ejemplo, yo en el mundo del trabajo me veo personas haciendo proyectos. Y me quedo pensando, digamos, cómo es posible que vivan en la indolencia tan grande, en la ignorancia más absoluta, de no saber qué es lo que están haciendo. Después me quedaba pensando, el otro día me hablaba una persona que estaba orgulloso porque su hijo iba a estudiar leyes. Y yo pensaba, para mí, ¿para qué? Si hoy día ya no existe el Estado de Derecho en ninguna parte. No existe. En ninguna parte del mundo existe el Estado de Derecho. ¿Para qué vas a estudiar leyes? Es una cosa absurda, es un pensamiento que yo tenía, una reflexión. Esto se terminó. Estamos en el final. El desenlace que se viene va a ser dramático. Pero las personas, yo sé que no me creen. Cuando vean una cruz en el cielo, cuando sientan un terremoto de 8 minutos, cuando vean la oscuridad por varios días, cuando vean que las calles no pueden ser... No puede andarse en auto porque las calles van a estar destruidas. Cuando vean un montón de infraestructura del país destruida y de otros países, a lo mejor ahí podrían pensar que no hay futuro y que estamos en el final de los tiempos y que a lo mejor Dios nos quiere decir algo. Nosotros hemos estado por mucho tiempo haciendo lo contrario a la voluntad divina. Y nos parece tan natural que casi la voluntad divina nos molesta como humanidad. Hoy día hablamos de Dios y nos molesta. A la gente no quiere saber de Dios porque está tan asociado el Dios a las religiones que no es posible separarlo para la gente. Y hay tanta aberración y tanta injustificadamente, ¿eh? Tanto desprecio hacia las religiones, justificadamente para mi modo de ver, que se llevan y arrastran a Dios entre medio. Y el demonio ha hecho su trabajo porque consiguió convencernos de que Dios no existe. Y también consiguió convencernos de que Satanás no existe. Entonces él hace lo que quiere, total no existe. Y la gente no entiende por qué pasan las cosas. Y pasan de una manera que le parece todo natural. Hoy día vemos aberraciones gigantescas y la gente sigue igual, absolutamente igual. Entonces, esto no puede seguir. Y tiene que ser así, no puede seguir. Hay un desprecio a la vida tan grande y un amor al dinero tan desproporcionado que es capaz de... La gente hoy día mata por dinero con una facilidad. Se trafican órganos por dinero, se matan personas, se matan niños. Todo por unos pocos míseros y sucios dinero. Entonces, nosotros como humanidad, en estas condiciones no merecemos seguir. Hemos tocado fondo. El demonio logró su objetivo con nosotros y lo superamos. Y el demonio en este momento no ya nos tienta porque estamos peor que el demonio. Entonces ya no nos necesita tentar. Ahora falta que el anticristo haga su trabajo solamente para la selección, la prueba final, pero el demonio ya no nos tienta. El hombre superó al demonio con creces, en maldad. Bueno, seguimos. Expertos recuerdan que la inflación empezó a aumentar en el país norteamericano mucho antes del inicio del operativo militar ruso en Ucrania. Por primera vez desde el 2020, la economía estadounidense se contrajo al registrar un descenso anual del Producto Interno Bruto del 1,4% en el primer trimestre de 2022, mientras el índice del precios al consumidor aumentó en un 8,5% en Estados Unidos este febrero, marcando el mayor aumento interanual desde 1981. Ante tales indicadores, las autoridades de Estados Unidos acusaron al operativo militar ruso en Ucrania y en particular al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de causar el deterioro económico. Qué absurdo, porque quienes hicieron las sanciones económicas fueron ellos. Y las sanciones económicas fueron un verdadero boomerang para ellos, porque se les fueron en contra. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Jens Psaki, afirmó que el 61% de la inflación está impulsada por los precios de la energía y la invasión de Putin en Ucrania. Puede que sea así, pero ¿quién le puso sanciones a Rusia? Y origina el problema de alguna manera. Por su parte, el presidente del país norteamericano, Joe Biden, culpó al alza de precios de Putin de hacer crecer los precios del gas y los alimentos por todo el mundo. Políticas monetarias y fiscales agresivas. No obstante, expertos señalan que los problemas económicos de Estados Unidos se estaban gestando desde ese tiempo, independientemente de la operación militar rusa lanzada el pasado 24 de febrero. Por eso mismo yo he escuchado a algunos analistas decir que esto, la guerra es una necesidad urgente para Estados Unidos, en este caso. Ellos la tuvieron que promover porque si no, el gobierno norteamericano se hundía justamente por lo que está pasando. La inflación venía desde antes y además el Estados Unidos ya no tiene industrias. Todas las industrias norteamericanas están trabajando afuera. Entonces, Estados Unidos se ha vuelto una economía en base a servicios y en base a la especulación, de los grandes potentados americanos que especulan allá en bolsa, pero que sus industrias que producen, la producción la tienen fuera. ¿Por qué cree usted que la tienen fuera? Por dos razones, por los impuestos y por el costo de la mano de obra. La mano de obra en países como, por ejemplo, Bangladesh vale la décima parte o menos incluso de lo que vale en Estados Unidos. Entonces, para eso existen los tratados de libre comercio, para homologar situaciones y poder favorecer a las grandes corporaciones multinacionales que puedan llevarse su negocio a cualquier parte del mundo, en cualquier país que esté adscrito a esos tratados internacionales de libre comercio, que no son de libre comercio, son de inversión, de protección de la inversión. Y eso es lo que la gente no sabe. A nosotros cuántas veces nos dijeron, siempre el argumento, ustedes se oponen a los tratados de libre comercio, o sea, ustedes se oponen a los tratados de libre comercio, o sea, se oponen al libre comercio. Y eso revela una ignorancia absoluta. Porque los tratados de libre comercio, los mal llamados tratados de libre comercio hoy día, no son más tratados de libre comercio, es una fachada, es un nombre de fantasía. La gente que no los conoce, no los ha leído, no se da cuenta que es una manera de entregar el país a las corporaciones. Pero bueno, es un alcance que hice solamente para seguir comentando lo que estábamos hablando. E.J. Anthony, economista de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, destaca en un artículo que para el The Heritage Foundation, el 86% del aumento del ICP ocurrió antes del inicio del conflicto. A su vez, Shang Yong-hun, jefe adjunto del Centro de los Intercambios Económicos Internacionales de China, también recuerda en su artículo para China Daily que la inflación de Estados Unidos empezó a aumentar mucho antes del inicio de la acción militar. Desde mayo del año pasado, el ICP estaba por encima del 5% durante 11 meses consecutivos y ya había alcanzado el 7,5% en enero, subraya el experto. De acuerdo con Chang, la principal causa de la creciente inflación en Estados Unidos son sus políticas monetarias y fiscales agresivas, en particular la expansión cuantitativa masiva lanzada por la Reserva Federal de Estados Unidos en 2020, que bombió cantidades significativas de dinero al mercado. El propio hecho de que los precios al consumidor, que aumentaron un 7,5% en marzo en la eurozona, más vulnerable a la subida de los precios de la energía, dada su dependencia del gas y el petróleo rusos, crecieron más rápidamente en Estados Unidos que en Europa. Evidencia que las acusaciones de las autoridades estadounidenses no tienen fundamento, sostiene Shank. En opinión de Alexander Ilinsky, director científico de la Facultad de Relaciones Económicas Internacionales de la Unicidad Financiera del Gobierno de Rusia, podría tratarse de una estanflación provocada, aparte de la expansión cuantitativa, por las políticas verdes de Washington, las restricciones anti-COVID en China y las severas sanciones impuestas a Rusia. Mientras tanto, algunos expertos y funcionarios incluso llegaron a suponer que la crisis ucraniana ayudó a Washington a justificar los altos niveles de inflación. Tengan en cuenta, según la administración de Biden, la inflación histórica en Estados Unidos no tiene nada que ver con los billones de dólares repartidos en nuevas dádivas de Biden. Y los precios de la energía que baten récords no tienen nada que ver con las restricciones de Biden sobre el petróleo y el gas. Por cierto, todo lo malo que sucede es culpa de Vladimir Putin, ironizó el comentarista político estadounidense Sean Hannity, hablando en Fox News. La economía estadounidense se habría reducido más si Estados Unidos no hubiera vendido muchas armas a Ucrania y energía a Europa. ¿Se dan cuenta? Ahora ustedes saben por qué Estados Unidos provocó el conflicto entre Rusia y Ucrania, escribió en su cuenta de Twitter el asesor del Departamento de Información del gobierno de China, Li Yang. O sea, dice claramente ahí la razón de por qué Estados Unidos provocó este conflicto. Porque no daba para más, si tenía que provocarlo. Y para vender armas como loco. Debajo de la publicación, un usuario de Twitter publicó un meme apoyando la explicación del alto cargo chino. No hay inflación, la inflación es pasajera, la inflación es buena. Putin lo hizo. Se puede leer en la imagen a medida que el dibujo se hace menos y menos elaborado. La inflación es pasajera, la inflación es culpa de Putin. ¿Quién más da? Vamos a dar 33.000 millones de dólares a los nazis ucranianos, agregó el analista político Garland Nixon. La economía norteamericana se está yendo al suelo porque está disminuyendo en tamaño, porque la productividad, la producción en realidad, está disminuyendo. Y además está perdiendo influencia a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que hoy día supe que los países de la OPEP no le hicieron caso a Estados Unidos, a sus sugerencias? Y sí le hicieron caso a Rusia. Entonces, eso habla un poco de la influencia y el cambio de mando, un poco de la geopolítica. ¿Quién está controlando el mando mundial hoy día? Está claro que el eje Rusia-China tiene el control mundial en este momento ya, sin lugar a duda. China, con su tremenda economía, su tremenda tecnología, líder en tecnología también, y su poder militar. Y Rusia, básicamente, con la gran cantidad de recursos que tiene y, por cierto, su poder militar, que es el número uno del mundo. Así que eso es cuanto les quería comentar respecto al tema de la guerra. Vamos a ir con otro audio para cambiar un poco de tema. ¿Qué les parece? Nos dirigimos a una maldita catástrofe. Vamos a perderlo todo y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando. Peter Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, quien acaparó las portadas de medios tras ser arrestado en una protesta contra la inacción mundial ante el cambio climático, continúa con sus advertencias e intenta amplificar su mensaje en el que la humanidad entraría en alerta de 3 a 5 años más, con lo que podría incluso provocar su extinción. El 6 de abril, el investigador protestó en la ciudad de Los Ángeles junto con un grupo de colegas quienes se encadenaron a la entrada de una sucursal del Banco Chase. Los participantes eligieron a este banco debido a que el gigante financiero fue considerado como el mayor financista de proyectos relacionados con energías fósiles, al destinar cerca de 382 mil millones de dólares entre los años 2016 y 2021. Textualmente, estas fueron las declaraciones que Kalmus otorgaba a los medios y que terminaron apresándolo. Estoy aquí porque no se escucha a los científicos. Estoy dispuesto a arriesgarme por este precioso planeta, por mis hijos. Hemos tratado de advertirles durante tantas décadas. Nos dirigimos a una maldita catástrofe. Vamos a perderlo todo y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando. Actualmente, el empleado de la NASA está en libertad y ha llenado su cuenta de Twitter con llamamientos para frenar el colapso de la Tierra, señalando que todavía no es demasiado tarde. Kalmus relató que pudo reducir sus propias emisiones en un 90%. En particular, dejó de usar aviones e instó a la comunidad académica estadounidense a seguir su ejemplo. participó Kalmus se celebró en más de 25 países en todo el mundo y reunió a más de 1,000 científicos que salieron a las calles tras un reporte de la ONU. Incluso la propia organización lanzaba la alerta sobre la necesidad de cortar rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2025 para evitar efectos climáticos catastróficos que podrían terminar extinguiendo la vida en la Tierra. El reloj del apocalipsis ha marcado y representado simbólicamente que nos quedan 100 segundos para llegar a la medianoche, justo el momento del fin del mundo. Una perturbadora representación simbólica de una carrera contra el tiempo y sobre todo contra nuestra propia naturaleza. Después de todo, pasan los años y el ser humano parece empeñado en su destrucción. Concluye que estamos ante la situación más peligrosa que jamás haya enfrentado la humanidad. Mientras el clima de la Tierra continúe cambiando, corremos el riesgo de sufrir las posibles consecuencias. Bueno, ahí teníamos otro audio que nos da una visión de científicos que hablan del cambio climático, porque ellos todas las catástrofes las relacionan con el cambio climático, pero los estudios que ellos tienen y de acuerdo a las proyecciones que tienen, la autodestrucción está asegurada. Entonces, desde el punto de vista científico también estamos mirando eso. Ahora les voy a agregar alguna cosa más. El cielo nos ha dicho que se van a desatar grandes catástrofes de la naturaleza, pero grandes, nada como lo que hemos visto, justamente para hacer desistir la locura del hombre de una destrucción nuclear. Ustedes dirán, claro, pero va a morir mucha gente con la naturaleza, sí, pero la muerte no existe y es mejor desde el punto de vista espiritual que mueran por acción de la naturaleza a que mueran por bombas nucleares. Es muy importante esa diferencia. Entonces, el hombre va a estar tan preocupado de ayudar a la gente en catástrofes, tratando de salvar a su gente en las catástrofes, que se va a olvidar momentáneamente de la guerra y de la guerra nuclear puntualmente. Por eso que es importante esto que le estoy mencionando. Es muy importante que sepamos que la guerra nuclear es nefasta. Nosotros hablamos de la guerra nuclear, pero ni siquiera nos imaginamos lo que eso significa. Ninguno de nosotros nos imagina. Son palabras vacías, para nosotros no tienen sentido, porque no tenemos certeza. No sabemos nada de eso, no tenemos ni idea de lo que pasa. Se ha hablado de que con unas pocas bombas se armaría un invierno nuclear y bastaría para destruir a toda la humanidad en poco tiempo. Entonces, no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Ellos sí lo saben. Por eso que van a desencadenar la acción de la naturaleza en contra del hombre, justamente para que desistamos de la locura de empezar una guerra nuclear, porque el hombre, como siempre, no sabe lo que hace. Así como en el tiempo de Jesús, cuando crucificó a Jesús, Jesús le dijo a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy día el hombre no sabe lo que hace, De verdad que no lo sabe. Entonces, pero persevera. Y perseverar es nefasto, es diabólico. Entonces, es lo que les quería comentar. Ahora seguimos con el tema de el fin de la dominación occidental, las sanciones de Occidente contra Rusia. Esto es breve, sí. Es muy importante para saber en qué mundo nos espera. No, en realidad no es tan breve, pero es muy interesante. A ver, unilateralmente decididas en Washington están siendo presentadas como un justo castigo por la agresión contra Ucrania, pero aún sin mencionar el hecho de que tales sanciones son ilegales a la luz del derecho internacional. Todos pueden ver que esas medidas no están alcanzando su objetivo supuesto. En la práctica, Estados Unidos está aislando a Occidente con la esperanza de mantener así su propia hegemonía sobre sus aliados. O sea, en el fondo las sanciones, lo que dice aquí, que en el fondo las sanciones, y lo hemos comentado acá, más que contra Rusia, son contra Europa. Porque Estados Unidos, con eso va a dejar a Europa por el suelo y los va a tener comiendo de su mano. Entonces, Europa va a dejar de ser un poder importante, un poder comprador importante y decisivo, digamos, y que tenga con ese poder comprador posibilidad de alguna manera de veto, de contrarrestar el poder de Estados Unidos, de alguna manera de cuestionar su poder. El historiador griego Tucídides observó que Esparta y Atenas perseguían el mismo objetivo, dominar a los que llamamos hoy la antigua Grecia, y que por esta razón estaban condenadas a enfrentarse entre sí en un conflicto bélico. La situación actual es diferente. Los dirigentes de Rusia y de China proponen un mundo multipolar, donde las diferentes naciones puedan plantearse objetivos diferentes, lo cual evitaría que tuvieran que guerrear entre sí. Estados Unidos, que siempre esperó hasta el último momento para implicarse en las dos guerras mundiales, evitando así sufrir daños en su propio suelo, salió de esos conflictos como gran vencedor, convirtiéndose en heredero de los grandes imperios europeos. Ese país logró instaurar a sí mismo un sistema de dominación que lo convirtió en el gendarme mundial, pero su hegemonía era frágil y no podía ser mantenida frente al desarrollo de otras grandes naciones. A partir de 2012, ciertos politólogos comenzaron a hablar de la trampa de Tucídides, estableciendo una analogía con la explicación de aquel historiador de la antigua Grecia. Elaboró sobre el porqué de las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Según aquellos politólogos, el ascenso de la República Popular China hacía que un enfrentamiento entre ese país y Estados Unidos fuese tan inevitable como la guerra entre Esparta y Atenas. Habiendo comprobado hoy que China se ha convertido en la primera potencia económica mundial, mientras que Rusia es la primera potencia militar, Estados Unidos ha decidido combatirlas, pero no al mismo tiempo. Ese es el contexto de la guerra en Ucrania. Washington presenta este conflicto como una agresión rusa, impone sanciones y obliga a sus aliados a hacer lo mismo. La primera explicación que viene a la mente es que Estados Unidos, sabiéndose inferior en el plano militar, pero económicamente superior, ha decidido escoger su campo de batalla. Es muy interesante esto, por eso que se lo menciono. Sin embargo, el análisis de las fuerzas implicadas y de las medidas adoptadas desmiente esa lectura de los hechos. Estados Unidos asesinó al presidente iraquí Saddam Hussein y al guía libio Muammar Gaddafi porque se atrevieron a cuestionar el predominio del dólar estadounidense. Ambos líderes fueron asesinados y Estados Unidos saqueó los bancos centrales de sus países. Claro, pero Rusia no es Irak ni Libia. El sistema económico mundial contemporáneo fue creado por los acuerdos de Bretton Woods en 1944. El objetivo de los acuerdos de Bretton Woods era instaurar un marco para el capitalismo posterior a la crisis de 1929. Luego de comprobarse que el nazismo no había sido la solución, en Bretton Woods, Estados Unidos impuso el dólar, su propia moneda, como divisa de referencia convertible en oro. la Unión Soviética y China no estuvieron en la conferencia de Bretton Woods. En 1971, el presidente Nixon decidió unilateralmente y de manera no oficial poner fin a la paridad del dólar estadounidense con el oro para poder financiar la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Concretamente, se abandonó la tasa fija dólar-oro. Esa decisión unilateral estadounidense no se hizo oficial hasta después del fin de la guerra, también estadounidense en Vietnam en 1976. Fue también en ese momento cuando China salió a las transnacionales anglosajonas. Desde 1972, la Comunidad Económica Europea, predecesora de la actual Unión Europea, tuvo que adaptarse a las tasas de cambio, que de ser fijadas, habían pasado a ser flotantes, primeramente enmarcándolas con la llamada serpiente monetaria y después con la creación del euro. A partir de 1981, Estados Unidos comenzó a permitir el crecimiento de su propia deuda, después de haberse elevado al 40% del PIB estadounidense. La deuda exterior de Estados Unidos es hoy equivalente al 150% de su PIB. Estados Unidos intentó después globalizar la economía mundial, o sea, imponer sus propias reglas del juego a los países solventes y destruir la estructura de los demás países. Para pagar sus propias deudas, Estados Unidos imprimió dólares, espió a las empresas de sus supuestos aliados y robó a las reservas de dos importantes estados petroleros, Irak y Libia. Nadie se atrevió a cuestionarlo, pero desde el 2003 el sistema económico de Estados Unidos ha dejado de ser lo que pretendía ser. Oficialmente Estados Unidos seguía siendo un país de economía liberal, pero todos podemos ver que ya no produce los alimentos que necesita, ni sus propios productos de primera necesidad, y que además vive solo del saqueo. La economía estadounidense, que después de la disolución de la Unión Soviética llegó a representar un tercio de la economía mundial, hoy es solo una décima parte. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Nosotros, numerosos estados, vislumbran el fin de las reglas de Bretton Woods y buscan un nuevo sistema. En 2009, Brasil, Rusia, India y China, países que a los que rápidamente se une Sudáfrica, crean el grupo BRICS. Esos países se han dotado de instituciones financieras que, mientras que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen reformas estructurales y compromisos políticos de alineamiento junto a Washington, a todo el que solicita sus préstamos, prefieren invertir según el sistema llamado leasing o arrendamiento financiero, también llamado alquiler con derecho de compra, según el cual el país que recibe la inversión se convierte en propietario cuando la inversión se ha amortizado. En 2010, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, a los que después se unió Armenia, fundaron la Unión Económica Euroasiática. Esos países, que tienen fronteras comunes, instauraron una zona de libre comercio con Egipto, China, Irán, Serbia, Singapur y Vietnam. Y a ellos podría próximamente unirse Corea del Sur, la India, Turquía y Siria. En 2013, China emprendió su vasto proyecto conocido como las Nuevas Rutas de la Seda. Al año siguiente, cuando su PIB sobrepasó el de Estados Unidos y alcanzó la paridad con su poder adquisitivo, Pekín creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, también designado como AAIB. Y en 2020 estableció un marco para los capitales extranjeros. En 2021, la Unión Europea concibió su pasarela mundial para competir con China e imponer su propio modelo político. Pero muchos países interpretaron esa jugada como un regreso al colonialismo y la pasarela europea fue objeto de un rechazo masivo. El bloque ruso y chino han venido acercándose entre sí gracias al proyecto común denominado Gran Asociación Euroasiática Global, surgido en 2016 en el marco de la cooperación de Shanghái. Se trata de desarrollar todo ese espacio en su conjunto, creando en él vías de comunicación equilibradas, según las bases ideológicas definidas por el kazajo Nursultán Nazarbayev. La inclusividad, la igualdad en materia de soberanía, el respeto de la identidad cultural y sociopolítica de los participantes, la apertura y la disponibilidad en cuanto a integrar otros conjuntos. El intento de Washington de destruir este conjunto en formación no tiene absolutamente ninguna posibilidad de éxito, ya que podemos comprobar que la agresión económica no comenzó con la invasión de Ucrania, sino 2 días antes de la operación militar rusa. La agresión económica apunta ante todo a los bancos rusos, a los multimillonarios rusos y contra la industria del gas ruso, sin tocar la nueva red de comunicación euroasiática. Finalmente, la agresión económica trata de excluir a Rusia de las organizaciones internacionales, pero no concierte a los estados que se niegan a condenar a Rusia. Por consiguiente, empujará a estos últimos en brazos de China. En otras palabras, en la práctica Estados Unidos no está aislando a Rusia, sino que aísla a Occidente, el 10% de la humanidad del resto del mundo, o sea, el 90% de la humanidad. Estados Unidos no es miembro de la Unión Europea, pero el presidente estadounidense Joe Biden viajó a Europa para presidir el Consejo Europeo, realizado el 24 de marzo pasado. Según los tratados, la OTAN garantiza la seguridad de los países miembros de la Unión Europea. Esa es la pomada que venden los yanquis, que le ofrece seguridad. Esto es un poco denso, así que vamos a ver. Vamos a ir con una pregunta de nuestros auditores. Bueno, es interesante su programa, Claudio. Pregunta por acá Carolina Villar. Pero ¿en qué momento va a actuar Dios? Siempre le pasa todas las cosas mal a la gente más humilde. ¿En qué momento Dios actúa? ¿Qué dice Giorgio Bon Giovanni? ¿Iremos a la destrucción? Carolina, mira, las cosas se están poniendo difíciles. Están difíciles y se van a poner más difíciles. De tal manera que nos vamos a dar cuenta todos, creyentes y no creyentes, de que no hay una respuesta humana para todos los problemas que hay en este mundo. Entonces todos nos vamos a sentir abandonados por Dios. Si ahora te sientes abandonada por Dios, probablemente en ese momento te vas a sentir más abandonada aún. Pero Dios va a dar grandes señales que nos va a hacer recuperar o fortalecer nuestra fe en Dios. Y con la fe en Dios podemos salir adelante. Con la fe en Dios vamos a entregarnos a su voluntad. Con la fe en Dios vamos a ser alimentados, no solo físicamente, sino también espiritualmente, porque las cosas que vienen ahora son muy fuertes, porque estamos en los tiempos finales, que son necesarios, como lo hemos dicho muchas veces, porque si no hubiera este apocalipsis, la inmensa mayoría de la humanidad, el 99% de la humanidad se perdería. Y no es, no es su muerte lo que importa, lo que es la perdición, sino la pérdida del alma. En este momento el 99% de las almas estamos en manos del demonio. La única manera de rescatarlas el Señor es con el traumatismo que va a provocar el apocalipsis. Las señales que el Señor nos va a presentar, y ese traumatismo va a sacar lo mejor de nosotros y nos va a hacer darnos cuentas de la presencia de Dios y que Dios está manifestándose. Y en esas condiciones nuestra fe se va a fortalecer y va a aumentar cada vez más. Entonces, de esa manera se va a hacer presente Dios. Dios no nos abandona. Si nos hubiera abandonado, no habría apocalipsis, no habría nada, habría solamente muerte, y no solo muerte física, sino muerte del alma y perdición total, y este mundo, este planeta sería convertido en un agujero negro. Eso sería, es lo que te tengo que decir, no te pido que lo creas, pero yo te tengo que decir. Entonces, Dios está más cerca que nunca de nosotros. A pesar de que nosotros, una vez más, hemos optado por el becerro de oro, hemos optado por el mundo material, Hemos desechado, como hace 2000 años, a Jesús. Hemos desechado a Dios y hemos optado por el materialismo. Y a pesar de todo eso, Dios se hace crucificar, no teniendo por qué hacerlo. A pesar de todo eso, de este mundo tan bajo desde el punto de vista evolutivo, acaso una de las peores civilizaciones de esta galaxia, sin lugar a dudas, somos nosotros, que lo hemos crucificado a quien nos vino a ofrecer todo y nos dio, al crucificarse nos dio un periodo de gracia y nos da la posibilidad, ahora nos va a tomar el examen final y nosotros podemos ser salvados por nuestras obras, si hemos hecho el bien. Si nosotros hemos optado por el mundo material y somos de las personas que le rezamos a Dios para pedirle algo material, no vamos a ser salvados. Pero si nosotros siempre estamos pensando y tenemos un espacio para pensar en los demás, y los demás no son nuestra familia, los demás son el prójimo, los que tenemos a nuestro alrededor, los que tenemos la posibilidad de ayudar, si somos así, tenemos la posibilidad cierta de ser salvados. Y el Apocalipsis va a ser una bendición para nosotros, si es que somos así. Entonces, es cuanto te puedo decir, Carolina. Dios está más cerca que nunca que nosotros. Es tanto es así que cada vez que, mientras más dramáticos sean los momentos, tú lo vas a percibir más. Ahora estamos tan inmersos en el mundo material, estamos tan en manos del demonio que no somos capaces de percibirlo. Pero cuando él haya removido las entrañas de esta tierra, las capas del éter, los mundos espirituales y el mundo físico, y haya sido capaz de esa manera de sacar el egregor del demonio en todas nuestras mentes, y nosotros con la mente despejada podamos hacer una elección correcta, vamos a empezar a sentirlo y a verlo, a sentirlo. Y en la medida que lo sintamos, vamos a tener fe. Y las cosas van a cambiar para ti, porque este apocalipsis traumático vas a sentirlo tú como una bendición. Porque, como decía San Agustín, que nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, solo Dios basta. En ese momento tú te vas a dar cuenta que solo Dios basta. Entonces vas a estar en un estado de tal plenitud, tan impregnada de fe, que te va a bastar solamente, te va a bastar Dios. Y no te va a complicar demasiado lo que esté pasando afuera. Entonces, es cuanto te puedo decir. Ahí vamos a sentir en propiedad a Dios. Todos los que seamos capaces de hacer su voluntad, todos los que estemos siempre buscándole, vamos a ser capaces de sentirlo. Es cuanto te puedo decir, querida Carolina. Vamos con otra pregunta. Ahora que tenemos el nuevo gobierno, al parecer no está pasando mucho, pregunta Florentino Muñoz. ¿Es verdad que estamos pasando, como usted dijo, de la tercera a la cuarta dimensión? ¿Qué significa esto, la cuarta dimensión? Porque la gente vive en platita, con comida, y la parte espiritual está muy abandonada. Pero ¿se puede vivir la parte espiritual, Claudio, sin solventar primero la parte económica y la comida y las primeras necesidades? Florentino, por acá. Bueno, lo del gobierno, como que el gobierno, la verdad es que no es mucho lo que nos podemos esperar de él. Creo que el gobierno va a ser una decepción para quienes votaron por él. Porque está inmerso en manos del mundo económico. Ha sido acogido con los brazos abiertos por Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lejos de pensar en los trabajadores, en la gente, va a seguir apoyando, aunque sea con otra cara, a los empresarios. Y es así, lamentablemente es así. Pero bueno, se puede vivir el mundo material, vivir la espiritualidad en el mundo material, cuando tú abandonas todos. Abandonar todo no significa irse a vivir debajo de un puente. Abandonar todo significa que tú dejas de tener proyectos humanos, mundanos, sino que tú trabajas por el sustento diario, porque tienes que sustentarte al menos por ahora. Ya va a haber un momento que no vamos a poder trabajar y vamos a tener que apelar a nuestra fe para sustentarnos. O la otra es entregarnos al anticristo para poder comer. Pero entregarnos al anticristo es la perdición. Entonces, abandonar todo significa abandonar los proyectos mundanos. Yo ya no estoy pensando en comprarme un terreno para construirme una casa en el campo. No, ya no estoy pensando en eso. Entonces, ahora pienso solamente en sustentarme y me aboco exclusivamente al mundo espiritual, a instruirme en el mundo espiritual para conocer la verdad. Y la verdad me permite a mí hacer elecciones correctas. Y si yo hago elecciones correctas, voy a ser libre, libre de la reencarnación. Libre, y si soy libre de la reencarnación, es porque no necesito encarnar más. Y si no necesito encarnar más, quiere decir que después del juicio, yo voy a vivir un periodo de prueba de 1000 años, en el llamado reino de Dios, y al final de ese periodo, si paso la última prueba, ya no necesitaré más un cuerpo físico y tendré un cuerpo, el más grosero de los cuerpos sutiles, de los cuerpos invisibles, que es la cuarta dimensión. Entonces, ya voy a seguir mi evolución, no en un cuerpo físico, ya en un cuerpo distinto, en un cuerpo causal, en mi cuerpo causal, pero como alma, ya no como cuerpo físico. Nunca más necesitaré encarnar. Voy avanzando, ahí voy avanzando hacia la luz, hasta llegar a un día a ser dioses. Dioses sois, dijo Jesús, y eso no es una herejía. Entonces, de esa manera se llega a la cuarta dimensión. De esa manera se vive en dimensiones más elevadas y se vive un mundo distinto a este. No se vive este mundo de amargura, este mundo de dolor, donde todos los días vemos una noticia que un niño muerto, botado en la calle, nadie, en China me acuerdo que hace unos días atrás vi una noticia así, botado un niño muerto y la gente pasa y nadie tiene tiempo para atenderlo ni para verlo. Es tan dramático, o sea, ese tipo de cosas revela el tipo de civilización que somos. Entonces, ese tipo de cosas son las que están haciendo que esta civilización tenga que terminar. Nosotros somos los fabricantes de nuestro destino, con nuestras acciones. ¿Cuánto te puedo decir, mi querido Florentino? Seguimos entonces. Nos queda poco tiempo, así que mejor vamos a dejar hasta ahí ese tema y vamos a compartirles un mensaje que relativo a los tiempos que estamos viviendo. Aquí hay una cosa muy interesante. Ah, hay otra pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Primero nuestros auditores. ¿Quién es el anticristo, Claudio, y cuándo lo vamos a ver realmente? Pregunta la Dori Fernández. ¿Quién es el anticristo? El anticristo son todas las corporaciones y el poder del mal que dominan el mundo, los quienes nos están llevando al gran reinicio, los que están patrocinando la Agenda 2030, los que están haciendo que este mundo sea cada día más desigual, el que está haciendo que todas las policías del mundo sean represivas para que la gente no se rebele. Ese es el anticristo. No es una persona, en estricto rigor no es una persona, sino que son los dueños del mundo, llamémoslo así. Pero sin embargo, hay una persona que lo encarna, que es en este momento desconocido, pero sabemos que se va a manifestar después de toda esta intervención divina del cielo que va las cosas. En este momento él tiene el control del mundo, ¿cierto? Porque es dueño de todo y controla todo. Pero cuando exista una intervención divina donde hayan grandes terremotos, grandes inundaciones, tsunamis y volcanes, y hay una gran destrucción a nivel mundial, y después del gran aviso, el anticristo con esa intervención divina va a perder poder. Y entonces, para recuperar su poder, para creer que va a recuperar su poder, él se va a manifestar públicamente y va a poner a la gente a un sello cara: o estás conmigo o estás contra mí. Si estás conmigo, tienes que ponerte en la marca de la bestia, el chip. Si no, serás perseguido, encarcelado o asesinado. Entonces ahí es donde tendremos la prueba de fe máxima. Y los que sean martirizados por el anticristo, por no negar a Cristo, serán liberados completamente y van inmediatamente al reino de Dios. Ese es el mejor destino que podemos tener, aunque usted no lo crea. Y no estoy diciendo ninguna locura. Seguimos entonces. Seguimos con... Dijimos que íbamos a hablar de un mensaje. Queda muy poquito tiempo y esto es muy breve. La cruz será levantada al cielo. El mundo verá y se arrodillará. Esa gran señal que veremos en el cielo. Todo hombre en su corazón oirá mi voz y me reconocerá como Dios, amor y salvador. En la cima del cerro del buen pastor levantaré dos corazones unidos, símbolo de amor y fidelidad, unión perfecta de amor. Vuelvo a llamar a mí a los que han sido elegidos para cumplir esta misión. Estoy esperando lo que he pedido. Mi Santísima Madre conmigo gime de anticipación. No tengáis miedo de emprender la batalla. Permaneced alerta, levantaos preparaos para mi mando. San Miguel Arcángel avanzará con todas las huestes celestiales en el grito de paz, amor, libertad y vida eterna. ¿Cuáles son las huestes celestiales, queridos auditores? ¿Cuáles creen ustedes que son angelitos con alas? Los ángeles no tienen alas. San Miguel Arcángel de Tarcherán y que viene en una nave extraterrestre. Todo está por suceder. La ira de Dios caerá sobre los hombres inicuos. Se avecinan días terribles en el mundo. Y para los que están lejos del Dios Creador será el llanto y el crujir de dientes. La locura del hombre en Satán está al máximo. Los vampiros malditos, sedientos de sangre, de los hombres no paran. Se postran ante Lucifer. Son comandados por él. Son de sangre fría. Ahora son sordos y ciegos a mi amor. Hijos del amor, es con ferviente afecto que trato de despertaros y dejar ir a donde os estoy llamando. Trabajar por vuestra salvación. El tiempo es oscuro, no me desobedezcáis. Dad pasos para poner vosotros mismos en condiciones de salvación. ¿Qué es lo que dice este mensaje? Son lo que estamos diciendo aquí, habla claramente del aviso. Cuando hablamos del aviso dijimos que iba a haber una cruz en el cielo a 400 kilómetros de altura, por 7 días. Entonces, ahí todo el mundo va a reconocer la presencia de Dios. Y esos días se van a hacer terribles, especialmente para los que están lejos de Dios. Entonces, las cosas que yo les digo a lo mejor no les gustan, pero yo tengo que decírselo para que ustedes tienen la elección final. Ustedes tienen que elegir. Yo no les puedo imponer nada. Yo solamente doy información, lo que yo creo que es la verdad, y el tiempo dirá si fue o no la verdad, o si dijimos o no la verdad. Pero la verdad siempre es el camino de la salvación. Siempre. Nunca será el camino a la salvación. Esas personas que dicen, yo no quiero saber nada, nada dramático, esas personas están renunciando a su salvación, aunque ustedes no lo crean. Es negarse, o sea, es involucionar, o sea, me escondo, igual que una ave o que un pez, me escondo de la realidad, no quiero saber la realidad, no quiero saber nada. Es tan común escuchar eso. Y es dramático porque las cosas tenemos que saberlas porque es la única manera de poder optar a la salvación. Si no la sabemos, o más aún, si nos negamos a saberla, que es peor aún, porque si nos ofrecen la posibilidad de entregarnos la información y nosotros nos negamos a ella, estamos cerrando la puerta a la verdad. Y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces negarnos a la verdad es negar a Cristo, aunque ustedes no lo crean. Entonces la persona que dice eso no sabe lo que está haciendo. No tiene idea lo que está haciendo, lamentablemente. Está renunciando absolutamente, voluntariamente, a la posibilidad de su salvación. Y eso es dramático y se lo tengo que decir, queridos auditores, porque nos ha sido dicho eso. Y es muy común que pase en la gente de nuestro mundo, que las personas no quieran saber nada. Vivir en un mundo donde pasándolo bien, comiendo asado o hablando estupideces, o tomándose un copete, o empapándose de drogas, en fin, lo que sea. Cualquier cosa que sea para evadirse es renunciar a la salvación. Con eso terminamos el programa, queridos auditores. Es muy importante ese término, porque a veces no podemos, no le damos importancia a ese tipo de cosas y sí la tiene. Bueno, queridos auditores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias.